Colombia, en Mañanas X. A ver. Entonces, Catalina, si pudiera borrar de su memoria una serie o película para volverla a ver por primera vez, ¿cuál sería? Friends. Uy. Para empezar, que son tantos capítulos, son tantas historias, son tantos chistes, tantos momentos icónicos que sería maravilloso. Sí, es cierto. Esa es mi, como ahí, comfort movie. Yo también tengo comfort serie. Y siempre que yo llego de fiesta, siempre. La pones de fondo. En el estado en el que llegue. Ya no llego en ningún estado porque ya no tomo. Ya llega. El único estado en el que puede llegar es con hambre. Exacto, o con sueño. O con sueño. Pero bien, siempre llego, no importa la hora, y la pongo. Mientras te vas arreglando. Mientras me coge el sueño, exacto. Y me acuesto tan tranquila, bonito, tan feliz. Sí, hace el fin de semana alguien hablaba, el anterior, de una serie que se llama Sharp Objects, que decía, qué rico sería borrar mi cerebro y ver esta serie por primera vez. Que es tenaz, es súper densa y es un thriller ahí, y entendí. Y de ahí nace la pregunta del día. Yo me iría con los X-Files, con los archivos, porque ahora tengo... Igual lo hice, pero ahora tengo la oportunidad de verlos como es, desde el principio hasta el fin, porque nosotros hace unos años, como no teníamos la opción del streaming, veíamos lo que nos tocaba. Lo que pasaban por tele, capítulos así random. Entonces, exacto, si tenía alguno hasta primera y segunda parte, hasta se les olvidaba pasar la segunda parte y nos metían otro y uno no sabía qué pasaba. Claro. No había un hilo conductor tampoco muchas veces. Entonces, ya teniendo todo, sí sería muy precioso. Como a mí. Es como la mamá de los... Pollitos. De los pollitos. Y la otra sería Band of Brothers. Ah, esa no la he visto. Eso es de la Segunda Guerra Mundial. No la he visto. Es muy buena. Y esa serie nace de Rescatando al Soldado Ryan. Ah, ok. Porque Tom Hanks dijo, le encantó todo lo que tenía que ver con, y de ahí nace, y entrevistaron a varios veteranos que sean parte de la compañía. Sí, salen ellos. Uh-huh. Es una gran serie. Bueno, entonces ya lo saben, si pudieran borrar de su memoria una serie o película para volverla a ver por primera vez, ¿cuál sería? I'm so tired of the songs. Como hoy en Mañanas X. Nos vamos a un 7 de abril, pero de 1998, cuando George Perfección Michael. Amén, hermana. Así es, siempre. Te entiendo. Él fue arrestado en Beverly Hills en un episodio que terminó marcando su vida, porque resulta que lo encontraron en los baños públicos, cometiendo actos impuros. Sabroseando con un señor que no era yo. Así que hoy lo recordamos con este clásico de 1984. Este saxofón. Sí. Yo creo que es de los más icónicos. Ay, sí. Es gracias, sexy-fon. George Michael, por hacernos iniciar el día con tanto ánimo. Esto es Careless Whisper al aire en Mañanas X. Bueno, vamos a hablar de series. Tú hablabas ahora de nuestra pregunta del día. Tiene que ver con borrar de nuestra mente una serie o película y verla desde cero. ¿Cuál sería esa? Tú dijiste que Friends. Ajá. Pues te voy a hablar de Lisa Kudrow, que le dio vida a Phoebe en Friends. Ay, preciosa. Smelly cat. Mira, yo sé que esto es raro, porque siempre que lo digo la gente me mira como en serio. Mi personaje favorito de Friends es Ross. Estás muy loca. Yo sé. Estás muy mal de la cabeza. Es muy divertido sin querer ser divertido. Ay, es no. Que no busca ser divertido. Dos We cosas. Were on a break. Fastidioso. No, pero quiero que sepas dos cosas que fueron las que me convencieron. Uno, cuando intenta tocar la gaita. Bueno, para sí. El matrimonio que Phoebe le hace la... Ahí le sigue la cuerda. Y lo segundo, cuando él retoma su parte musical con un sintetizador. Donde tiene efectos de perritos que ladran. Ajá. Ahí se ganó un poco mi corazón. Ya. Sí. Esos dos para mí ya. Pero mi segundo personaje favorito es Phoebe. Ay, es que ella es increíble. Es fantástica. Y ella estuvo hablando, obviamente, de Friends, de todo lo que estaba pasando. Hizo una revisión de las nuevas sitcom, que ya no son lo mismo que antes, porque hay demasiado miedo a la hora de hacer bromas con el tema de la cancelación. Sí. Que ya van un poquito hacia el lado seguro, aunque yo sigo encontrándome con series que se arriesgan en este tema. Hay una nueva donde está Steve Carell que se llama Rooster y es supremamente incómodo y hace una crítica más o menos por ese lado. Él es profesor en una universidad, entonces está rodeado de Gen Z. Ay, pobrecito. Entonces él... ¿Esa es la de HBO? Sí, okay. Él en algún momento algo pasa en la cafetería y él empieza a hacer la coreografía de Walk Like Egyptian y presentan una queja formal porque se está burlando de una cultura. ¡Ay, ya! Exacto. No más, cancelense. Entonces, ustedes. Desde ahí se está haciendo también esta crítica y hay buenas cosas pasando, pero sin embargo ella sí dice que la idea sí es un poco incomodar a la gente, que la comedia se basa en las sorpresas, se necesitan cosas que uno no se espera, que en serio acaba de decir eso, que uno queda como ¡oh, no puede ser! Ella dice que es necesario volver a ese tipo de comedia. Sí. Que haga sentir a la gente incomodidad, pero pues entiende también el lugar del miedo a la cancelación. También habló de Phoebe, que mucha gente la tenía en el marco de tonta. Y no, para nada. Todo lo contrario, dijo, en aquel momento era como es una auténtica cabeza hueca, como es que solo interpretas a chicas cabeza hueca, le decían. Y decían, no es verdad, ella no, si era despistada, pero no seguía las normas. Si era súper despilota, eso sí, pero tonta no era. Para nada. Así que bueno, hizo este resumen de lo que para ella fue Phoebe. Y también del lugar actual de las comedias, lo que estamos viendo, recomendado Rooster, por si no la han visto. Obviamente tenía que sonar. Estoy lista para las palmadas. Son los Rembrandts, I'll Be There For You en la X. Es Oasis. Póngalo así. Exactamente. Chan. Vamos a hablar de series, y una serie que obviamente se veía venir y es el caso de Jeffrey Epstein. Uh-huh. Ya confirmado por Sony Pictures, están trabajando en una serie limitada sobre la investigación periodística que destapó los crímenes del financiero Jeffrey Epstein con Laura Dern, que es la misma de la que hablamos la semana pasada que salió en Jurassic Park, la rubia. La doctora, sí. Exacto. Y va a estar también Adam McKay como productor ejecutivo. Esta serie está basada en un libro que salió ya hace un par de años, uh-huh. En donde... pues revelaron todo el escándalo y pues a partir de ahí van a arrancar a escribir como tal la serie. Va a ser un relato explosivo de una reportera de investigación que expone el acuerdo entre Epstein y los fiscales federales y pues va a seguir la investigación de varios años que identificó 80 víctimas, persuadió a sobrevivientes clave para que hablaran públicamente y condujo a diferentes arrestos. Todavía no hay más información de cuándo va a salir ni nada más. Esto es todo lo que tenemos por ahora. ¿Qué me gusta? Que ella es una gran actriz. Es por ejemplo fantástica. Ahí ya tengo como un sello de... ¿Tú te viste Historia de un matrimonio? Sí. Ahí está la abogada. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, mira, aprovechamos para saludar a esta hora a Someone Around the Corner porque quiere escuchar esa canción. La amo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, Tommy Richmond. Bueno, muy bien.